En la solicitud de reuniones, que se están implementando muchas de ellas por Zoom, y a nivel nacional y a nivel departamental, y también de algunas coordinaciones con diferentes frentes sociales. A partir de ahí, también fuimos dando otras instancias que nos quedaban pendientes, en las cuales nosotros consideramos que cerramos el ciclo de reuniones con las diferentes bancadas. Nos pudimos reunir con la bancada del Frente Amplio, que era la que nos faltaba reunirnos, y bueno, una evaluación general de esas reuniones, podemos decir que tuvimos el compromiso unánime de las tres bancadas en apoyar la posibilidad, que es lo que estaba manejando el colectivo, de que se realice una sesión extraordinaria para poder plantear el proyecto alternativo de ATCS, esta situación de la reforma de la seguridad social. Ahora nos encontramos en un momento en el que, bueno, que estamos esperando en el que sería el momento de llegar, digamos, pero ya con el apoyo, con la información, la apertura de las diferentes bancadas a esta propuesta de los trabajadores de ATCS. Creemos que también que en ese momento va a ser importante que se dé la presencia de alguno de los representantes de ATCS. Y bueno, estamos trabajando también en eso. Dentro de las próximas coordinaciones también tenemos pensado hacer la reunión con los diputados por Paysandú. Nos parece que es un tema que está interesando muchísimo a los anduceros. Como lo dicen los compañeros de ATC, eso se ve reflejado también en la prensa sanducera, en la calidad de la información y las preguntas que realizan cada vez que hay una comunicación, demuestra el interés de la población, ¿no? Entonces nos parece que es una necesidad política y social de que algunos actores determinen una postura con relación a esto, ¿no? Algo que venimos repitiendo ya en diferentes oportunidades. Después también se han logrado concretar algunas reuniones, tanto a nivel departamental como a nivel nacional, con diferentes sindicatos. Algunos de ellos, a veces las coordinaciones se hacen a nivel departamental, pero es un sindicato amplio, con una amplia referencia a nivel nacional, y terminamos coordinando una reunión a nivel nacional, como pasó, por ejemplo, con el sindicato de Afinco. También con la gente de Afutu. Hoy, por ejemplo, hay una reunión importante que va a haber compañeros de Afutu y de FENAPE, de Colonia Soriano y Paysandú, junto con la gente de ATSS, que van a estar en Montevideo. Pero digo, son coordinaciones mucho más amplias, que trascienden lo departamental, que a veces las gestiones se hacen por medio de contactos departamentales, pero que entendemos que la urgencia del tiempo y la importancia también del poder compartir informaciones y experiencias hace esto de unir, digamos, departamentos, ¿no? Nosotros también, por ejemplo, en esa línea tuvimos el otro día una reunión con el sindicato de la bebida, el sindicato de FOEB, y también se habían sumado unos compañeros de Nueva Palmira, por ejemplo, que también integran el sindicato. Bueno, está en un poco tomando, retomando lo que venía hablando Adolfo y Marita. Estamos muy próximos a que se redacte lo de la ley, ¿no? Ellos tienen como fecha límite, la comisión de expertos tiene como fecha límite el 20 de junio. Se estima que podría haber un primer borrador el 28 de mayo. Y según declaraciones de Saldain, cree que en 2 o 3 meses estaría redactada la ley. También en esas declaraciones dijo que eso ya pertenece al Poder Ejecutivo, ¿no? Pero bueno, sabemos que hay algunas informaciones que se van manejando y se van dejando entrever entre líneas, y bueno, eso es lo que realmente nos preocupa, porque según información que manejamos, sabemos que se van a reunir todos los miércoles, por lo que, teniendo en cuenta el plazo que queda, se van a reunir 4 veces. En 4 veces de reunión se va a redactar una ley que va a condicionar muchísimo los derechos de los trabajadores jubilados y pensionistas, que es lo que realmente preocupa, ¿no? Los tiempos en los que se da una reforma de la seguridad social con lo que eso implica, ¿no? Saldain propuso trabajar en 8 comisiones, ¿tá? Esas 8 comisiones se asignaron representantes del Frente Amplio, por ejemplo, para las 8 comisiones. Se desconoce cuál va a ser la participación del PCNT y de la UNASPU, porque, bueno, sabemos que votaron en contra. En esas 8 comisiones se van a atender diferentes puntos, digamos, ¿no? Por un lado, el diseño de lo que son las pensiones a la vejez. Por otro lado, lo que sería BPS. También hay una comisión de género que atendería, por ejemplo, las pensiones a la viudez, ¿tá? La reforma esa. Después también hay otra comisión que atiende el ahorro individual y el desahorro, que dicen ellos, que sería la desafiliación al ASAFAP. Después, por otro lado, están las paraestatales, que serían, por ejemplo, la bancaria y todo eso. Después también la caja militar y policial. Hay otra comisión de supervivencia y hay otra comisión que sería varios. Lo que preocupa es que, por ejemplo, retomando algunos acontecimientos históricos que han tenido que ver con la seguridad social, en el año 95 la ley de la ASAFAP se aprobó en 3 meses, ¿no? Y que eso también conlleva a una reflexión de que, bueno, hoy todos somos conscientes y testigos, porque lamentablemente son cada vez más los trabajadores que se han visto perjudicados con esta estafa que son las ASAFAP. En aquel momento, cuando se iban contra de esta ley, había como una fundamentación del otro lado que defendían que era hipotética, ¿no? Pero hoy por hoy ya no es hipotético. Los otros días estábamos hablando con Marita Rodríguez, que también ha salido en este espacio, que un jubilado le ofreció su recibo de AFAP, donde cobra 7 pesos. Y el hombre es jubilado mecánico de AFE, por ejemplo, que no recibe una mala jubilación, digamos, no es que reciba una jubilación mínima. Entonces, digo, estas cuestiones nos preocupan y, bueno, y teniendo en cuenta lo que se viene planteando, para agosto o septiembre estaría el proyecto de ley. Uh-huh. Es muy poco tiempo, ¿tá? Es muy poco tiempo para la trascendencia que va a tener esta reforma, ¿no? Sobre todo en las condiciones, en la calidad de vida de la población, en el afecto de los derechos, digamos, de los trabajadores. Nosotros consideramos, tanto como el colectivo departamental como a nivel nacional, que por suerte se van sumando cada vez más compañeros, que estamos ante una posibilidad histórica de pelear por nuestros derechos, ¿no? Y que consideramos que, así como algunas de las propuestas que se venían dando ya años anteriores de los trabajadores, como es eliminar la ASAFAP, creemos que estamos en una instancia de poder lograrlo con esta papeleta, de poder conseguir una reforma constitucional donde se atiendan diferentes puntos, como por ejemplo la eliminación de la ASAFAP, derogar esta ley que salga y poder a su vez también establecer una seguridad social justa, solidaria, estatal, que eso ya quede regulado también para evitar futuras situaciones como esta, digamos, ¿no? Y también con toda esta repercusión que se ha dado, esta apertura, creo que hoy por hoy ya todos somos conscientes de cómo ha influido en la seguridad social la caja policial y la caja militar, ¿no? En lo que es el déficit del BPS. Y con respecto a este tema, consideramos que es necesario hacer una reforma. Una reforma en serio, decimos nosotros, porque también teniendo en cuenta un poco más la profundidad de los números, dentro de la caja militar, por ejemplo, hay jubilaciones de 200.000, 300.000 pesos, incluso de más, pero digo, en el común hay de ese monto, siendo de que nosotros tenemos jubilados con jubilación mínima de 13.000 y pocos pesos, que no llega a 14. También plantear el tema que es un problema que se viene obviando y que se está dando en las situaciones, en las condiciones de jubilatorias de este momento, ¿no? Como están establecidas en este momento, que nosotros lo llamamos el problema de los sesentones, ¿tá? Que es la gente que se vaya a jubilar en 2026, que no va a tener las condiciones de años de aporte para acceder a la jubilación. ¿Está? Todo esto teniendo en cuenta también algunas reformas que se fueron dando desde el año 95, ¿tá? Que se van a ver reflejadas directamente y cruelmente, la más cruda va a ser en el 2026. Entonces, esos son algunos de los problemas que ponemos sobre la mesa y que creemos importante también discutir y tener en cuenta en estas instancias, ¿no? Después también, como dice Adolfo, esto de la reforma invisible, lo que está pasando con el índice medio de salario, era alguna de las discusiones que se ponía sobre la mesa, que según la comisión de expertos decidieron dejarlo afuera de la reforma de la seguridad social, pero sabemos que fue tomado por un proyecto de gobierno, el proyecto de Un País en Marcha, donde en el punto 342 se establece que en la segunda mitad del año se va a cambiar el índice medio de salario. Lo que nosotros queremos y nos interesamos en remarcar es cómo afecta este cambio del índice medio de salario a los jubilados y trabajadores, ¿no? Porque no solamente va a afectar a quienes ya están jubilados, en lo que tiene que ver, va a condicionar las futuras jubilaciones, sino a los que se vayan a jubilar, y por otro lado también afecta a los trabajadores, porque según el índice medio de salario también se calculan los salarios de los activos. Creemos que, como te decía, estamos ante una situación que, si bien estamos conformes con el trabajo que se viene dando, con el compromiso de los compañeros, con la amplitud que estamos teniendo, porque realmente cuando tenemos un encuentro con algún sindicato, con algún grupo de trabajadores o de vecinos, y les llevamos la propuesta, enseguida nos dicen que es indiscutible el apoyo y la colaboración. Pero entendemos también de que los tiempos son urgentes y que no se puede aflojar ni un poquito, porque el trabajo de nosotros es un trabajo muy a pulmón, y a veces tomamos como ejemplo también el plebiscito del año 89, ¿no? En el que la población decidió cómo quería que se financiara la seguridad social, ¿no? Y nos parece que estamos en este momento, como quizás en el año 89, en un momento histórico para el Uruguay. Varias cosas, ¿no? Siguiendo el hilo de la conversación, da la impresión que esta sumatoria de apoyos hoy no viene por generación espontánea, ¿no? Viene por un trabajo que están haciendo ustedes para empezar. Y para seguir, creo que acá no debe haber, por lo menos, ignorantes de los temas, porque hay una cuestión que es básica, y es que nos va a tocar el bolsillo a todos, a trabajadores y a jubilados. Ahora te escucho que haces un resumen en relación a los sindicatos. A través de la UNASPU, que también la mencionás, pero digamos, están incluidas las asociaciones de jubilados, porque es muy probable que exista un mito en el pensamiento, de decir, yo estoy jubilado, ya está, cuando sabemos que un jubilado no está nada, porque, o sea, no tiene la vida arreglada, porque sabe que su jubilación va a incrementarse en relación al índice medio de salarios, que esta cadena de solidaridad que tenemos es que los activos pagamos a los pasivos, y que los pasivos, cuando eran en su momento activos, también hicieron lo mismo, o sea que esto es una retroalimentación muy efectiva, digamos. ¿Esto cuánto recepción tiene en las organizaciones que nuclean a los jubilados? No, en realidad muy buena. Nosotros desde hace ya unos meses, por ejemplo, tenemos el apoyo continuo, y que también se valora muchísimo, de los compañeros de la COJUPE, ¿no? Uh-huh. Que más allá de los momentos en los que la situación sanitaria se puso muy cruel y muy difícil, ellos no pararon de participar de reuniones por forma virtual, de participar de los medios de prensa también. Uh-huh. Creo que, por suerte, y cómo se viene dando el diálogo, sobre todo porque nosotros tratamos tanto los diferentes frentes como los representantes de ATSS, que se dé un diálogo accesible a la población, ¿no? Uh-huh. Que incluso eso es lo que siempre tratamos de no perder. Por ejemplo, Adolfo es un compañero que ha hecho videos explicando algunos de los análisis de la comisión de expertos, porque entendemos de que hay que simplificar el lenguaje para que todo el mundo pueda tener acceso a la información, ¿no? que nos parece muy importante. Creemos que la comisión de expertos muchas veces juega con esa herramienta, ¿no?, de tecnificar a veces los informes o las declaraciones, que eso limita increíblemente la comprensión de lo que se está diciendo. Uh-huh. Creemos que estamos en un punto donde es muy importante que todos formemos parte. Incluso, por ejemplo, nosotros en el colectivo acá del Frente de Defensa Departamental, estamos teniendo la participación de compañeros del movimiento desocupado. Nosotros le decimos la importancia de su participación en este frente de defensa, porque entendemos también cuál es su problemática, y nosotros le decimos, ellos también aportan a la seguridad social. Uh-huh. Más allá de que posiblemente en este momento circunstancialmente estén sin trabajo. Entonces, también es esta apertura, es este diálogo y sobre todo este intercambio, ¿no? Nosotros, por ejemplo, es muy enriquecedor cuando se da un diálogo con compañeros donde hay curtidores, compañeros de la construcción, compañeros de la bebida, como el otro día, de la educación, ese intercambio de incluso hasta personal de salud, ¿no? Entonces, donde cada uno puede también contar un poco desde su experiencia laboral y profesional. Uh-huh. Cómo se está dando, cómo está afectando esta situación, cómo afecta también a veces el tema de la edad jubilatoria, ¿no? Nosotros siempre lo que más manejamos son los compañeros de la construcción y de lo rural. Uh-huh. Pero otros días un compañero que trabaja en el rubro de la bebida nos decía, nosotros también tenemos compañeros a veces que tratamos de darle una mano, porque en el desempeño laboral seguramente su capacidad física no son las mismas que de otro compañero que tiene 30 años, por ejemplo, ¿no? Entonces digo, todas esas cuestiones, poder ponerlas en un diálogo, en un intercambio, son muy enriquecedoras para nosotros que estamos formando parte de este movimiento, y también para trasladarla al resto de la población, ¿no? Esas 8 comisiones a las que hacía referencia, ¿funcionan dentro del ámbito de la comisión de expertos? Claro, sí. Uh-huh. Con representación, sí, sí. Esas 8 comisiones... ¿Que van a tener ese tiempo hasta el 20 de junio de trabajar, o entre junio y septiembre cuando se promulgue la ley en el Ejecutivo? No, hasta el 20 de junio. Hasta el 20 de junio. Sí. Por eso decimos que se van a reunir solamente 4 veces, ¿no? 4 veces. Lo que da... entre junio y septiembre se promulgaría la ley. Bueno, ya tenemos el antecedente de la LUC, ¿no? Un mamotreto de 500 sí. artículos en tiempo récord. Así que... Lo que da a pensar una pregunta es, ¿están trabajando en paralelo entonces? ¿No? Uh-huh. Porque reuniéndose 4 veces es muy difícil. Uh-huh. Poder ser completamente objetivos y justos y profundos en este análisis, ¿no?, que se pretende dar a una reforma de la seguridad social, ni más ni menos. Claro, nos queda hoy el pensamiento de decir, bueno, nos va a afectar el bolsillo a los que estamos trabajando hoy, la situación en este marco de circunstancia con incremento al seguro de desempleo, en algunos casos de la peor manera, con causal de despido, cómo van a resolver esos temas, digamos, quienes hoy están trabajando, que es el núcleo duro de los trabajadores que se encuentran en la mitad de su etapa laboral. ¿Y cómo viene después en ese tiempo que tú decís? Porque es muy interesante el aspecto que refiere al año 2026 que tú mencionabas. Porque de acuerdo a lo que dice Saldain, no va a afectar a las personas mayores de 55 años, ¿no? Él lo ha dicho en los medios de comunicación de Montevideo, que a partir de los 55 no afecta. Mira, lo que nosotros estamos diciendo está fundamentado, por ejemplo, con estudios y análisis que ha realizado el BID, por ejemplo, ¿no? Y que fueron presentados también a la Comisión de Expertos en noviembre del año pasado. O sea, que la información la tienen, son conscientes de esta dificultad que nosotros estamos, si se puede decir, denunciando que va a pasar, pero ellos no la desconocen, ¿no? Es una realidad. A veces que no se quiera hacer público o que se haga un manejo intencional de la información es otra cosa. Nosotros lo que estamos haciendo es compartir y acercar las distancias entre trabajadores, más allá de las situaciones de los límites departamentales, porque consideramos que es algo que va a afectar no solamente el bolsillo, como decís vos, sino que las condiciones de vida también, ¿no? En su completa integridad, digamos, porque la seguridad social es un derecho humano fundamental que atiende el desarrollo integral de las personas en un amplio espectro, y con algunas situaciones que se están planteando, consideramos que van por todo, van por las pensiones a la viudez, van por las prestaciones, van por todo y no ponen sobre la mesa alguna de las características que sí están poniendo los compañeros de ATSS, como uh-huh. por ejemplo las exoneraciones fiscales, la eliminación de las AFAP, buscar otras estrategias, no solamente para cubrir lo que hoy se denuncia como déficit, sino que para mejorar las condiciones de prestaciones y jubilaciones que se están dando en el momento. Lo que vemos, que hemos visto en estos últimos tiempos, que hay una visión bastante reduccionista del tema, ¿no? Porque cuando hablamos de reforma de la seguridad social, es seguridad social. Lo que pasa es que me da la impresión que estamos muy acostumbrados a ver la seguridad social desde el punto de vista de las jubilaciones, ¿no? La etapa laboral, nos jubilamos, como se ha visibilizado, como una de las soluciones al problema que requiere una reforma, que es la de incrementar la edad de retiro. Por otro lado decimos, bueno, pero ¿qué pasa con las otras prestaciones? Porque la seguridad social puede afectar también a todo lo que significa la discapacidad, ¿no? Claro. Más allá de la AFAP, que es otro de los temas que hemos visto, por ejemplo. Sí, igual las atenciones médicas, como médicas, dicen los compañeros de ATSS, ¿no? Que a veces brindan uh-huh. la posibilidad a alguna familia del interior por trasladarse a Montevideo a recibir uh-huh. una mejor atención uh-huh. para un hijo, una hija, ¿no? Un familiar. Uh-huh. Esas prestaciones también son brindadas por la seguridad social. Por eso decimos que es mucho más que tocar el bolsillo, que uh-huh. es también tocar las posibilidades de desarrollo integral, ¿no? de las personas. Uh-huh. Bueno, veremos cómo decanta este tema. Estamos recién transitando mayo, recién digo para este año que seguimos. Sí, vamos a seguir hablando del tema de la pandemia por mucho tiempo más, pero bueno. Ya casi estamos en la segunda quincena de mayo, ¿no? Claro, el tema es que los tiempos apremian y decimos que esto va a tener que tener una decisión, una resolución el 20 de junio. Entre junio y septiembre, la elaboración del proyecto de ley. Y después, a nivel de parlamentario, tratar este tema. Es así el tránsito que va a tener esta ley de reforma. Sí. ¿En total de artículos cuánto? No ha salido todavía. No. Bueno, ya como decía, tenemos 500 aprobantes sí. por récord, así que puede ser. ¿Próximos encuentros, reuniones del Frente aquí, del Frente en Defensa de la Seguridad Social? Sí, sí, hay próximos encuentros. Está previsto un encuentro a nivel nacional con FUCBAN, por ejemplo. Sí, hay próximos encuentros también. Que nos parece muy importante, ¿no? Sobre todo también la apertura que se está dando. Muchas veces nos reunimos con algún frente social o sindical y son ellos quienes son el contacto para algún uh-huh. otro para algún otro encuentro. Agustina, muy amable, gracias. Muchas gracias. Agustina Migliónico, integrante del Frente en Defensa de la Seguridad Social, aquí en la mañana de la radio. Radio Paisandú.